Hoy la canción Huasca de Corales, junto a Olmedo Torres y Los Gatos, ha inspirado y nos ha motivado, como siempre, para compartir con ustedes este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y a ustedes también para contagiarse de la sensibilidad, de la magia que nos puede otorgar la música. Aquellas personas que se inspiraron, aquellas personas que, bueno, tuvieron que motivarse para poner la música, y aquellas personas que de alguna u otra forma pues estuvieron ahí para compartir esos espacios de, o más bien ese sentimiento a través de los instrumentos musicales. Tiempo también para hacerle la cordial invitación, porque en breve estará con nosotros aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana nuestro invitado, Giancarlos Alvarado. Esperemos que llegue ya en breve para compartir la tradicional serenata acá en Quito, que están de a poco ya realizándose las festividades en cada uno de los barrios para festejar, pues, la fiesta de los capitalinos y de las capitalinas. 5, 6, el 6, que es el que se cerrará con broche de oro. Y nosotros, mientras tanto, nos vamos con nuestra reflexión cotidiana. El amor te elige a ti. Esto lo extraemos de la página de Shoshana, autor anónimo. Si te encuentras enamorado de una persona que no está enamorada de ti, no te reproches a ti mismo. No hay nada de malo contigo, sino que el amor no te eligió descansar en el corazón de la otra persona. Si encuentras a alguien que está enamorado de ti y tú no lo amas, siéntete honrado de que el amor vino y tocó a su puerta, pero dulcemente rechaza el regalo que no puedes devolver. Si te enamoras de alguien y esta persona se enamora de ti también y el amor elige irse, no intentes reclamarlo o culparlo. Déjalo ir. Hay una razón y un significado, a tu tiempo lo descubrirás. Recuerda que no eres tú quien elige el amor. El amor te elige a ti. Por lo misterioso que el amor, cuando entra a tu vida, todo cuanto realmente puedes hacer es aceptarlo. Siéntete como el amor te llena hasta derramarse, y entonces encuentra la manera de compartirlo. Dale amor a la persona que lo hizo nacer en tu vida. También dale amor quienes sean pobres de espíritu. Dale alrededor del mundo en todas las formas que puedas. El amor es más grande cuando es compartido. En esto muchos que aman cometen un gran error, pero habiendo estado mucho tiempo sin amar, ven al amor como si únicamente fuese una necesidad. Ven sus corazones con un lugar vacío que necesita ser llenado con el amor, y creen que el amor es algo que debe fluir para ello y no desde ellos mismos. Acuérdate de eso y manténlo en tu corazón. El amor tiene su propio tiempo, sus propias estaciones y sus propias razones para ir y venir. Tú no lo puedes sobornar, coaccionar, motivar o insistir para que el amor se quede. Cuando llega, solo puedes abrazarlo, compartirlo y repartirlo. ¡Ay, cuántas obsesiones se ve, ¿no?, en ocasiones, de hombres o de mujeres, por retener al ser amado! Qué difícil también esa circunstancia. No es nada fácil ni es nada sencillo. Pero si el amor elige, deja tu corazón o el aquel quien tú amas, no hay nada que puedas hacer y no hay nada que debas hacer. El amor es siempre, será un misterio. Si algún momento el amor ha entrado en tu vida, aléjate por esos días especiales que viviste. El amor es así de misterioso. Mantén tu corazón abierto, que seguramente vendrá de nuevo a ti. ¿Qué tal? ¿Vendrá o no vendrá? ¿Qué dicen ustedes? Claro que llega. Llega en algún momento, porque el amor es algo que no puede perderse, que no puede improvisarse. Cuando toque la puerta el amor de su corazón, ábrale. Ábrale. De pronto, pues usted vivirá una mágica experiencia. El abrazo de ustedes para ustedes, los que están solitos. Y los que están acompañados, deje lo que está haciendo y motívese, que es momento, pues en este instante, de ser recíproco, de dar amor. Porque siempre hay que recordar que eso no cuesta absolutamente nada. Solo hay que poner ganas, deseos, motivación. ¿Y qué les parece si nosotros le acompañamos a usted con música? Aquí está la estudiantina Quito para compartir una de las canciones, las que llevan este nombre de manera especial, y si no lo llevan, no importa. Es para el título de esta canción es para ti, Carmelita, pero si ahí están con otros nombres también, es para ustedes. Bueno, aquí les va. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. caramba! Con esa serenata, pues, ¿qué pasó allá en casita? ¿Han abierto ya las ventanas de su casa? ¿Está en el patio de pronto? ¿Encendió la luz? No importa qué es lo que hizo usted para recibir esta serenata de Giancarlo Alvarado, sus hermanos. Qué maravilloso verle crecer a nuestro amigo. ¿Recuerdan ustedes, a ver, los que estuvieron atentos siempre a Florilegio Musical Ecuatoriano? Recordar esos primeros pasos que iban progresando, que iban creciendo. Y bueno, cuando ya se los ve realizados, diría yo, pues qué satisfacción. Bienvenido, Giancarlo, gracias por estar con nosotros aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este escenario que lo preparamos para invitados como ustedes. Bueno, buenas noches, gracias, doña Laurita. Buenas noches. Sí, buenos puede días. Ser que te escuchan también en la noche en nuestras radios colegas, en la mañana, en la noche, en la tarde. Así que permíteme, ya que dijiste buenas noches, enviar ese saludo cordial a Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, a Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Engapirca en Cañar y Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y a través del satélite www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es y otra de las emisoras que se une para compartir este programa, mi estimado Giancarlo, como es Radio Chiriculapo Online. Bueno, ahora sí, buenos días a todos los radioescuchas. Muchas gracias, doña Laurita, por la invitación. Agradecerle mucho, mucho a usted, a mis hermanos, a mis alumnos, compañeras que se encuentran aquí presentes y a todas las personas que nos están oyendo, a mi familia, a mis amigos y a todas las personas. Por supuesto, pues decíamos que verte crecer es algo gratificante, ese sacrificio, ese esfuerzo que tú realizas día a día para ahora estar ya en el 10º Festival del Requinto en la Casa de la Música. Bueno, sí, ese es también un logro que hemos alcanzado juntos después de tanto esfuerzo y dedicación. También agradezco mucho a mi maestro, don Víctor Armijos, que me ha ayudado mucho a seguir progresando y, bueno, gracias a él me dio la invitación para participar en el Festival del Requinto. Bueno, ¿cómo te sientes? Cuéntanos, porque hay circunstancias en las que creemos que solo van ya los consagrados a estos grandes eventos, pero vemos que, sin duda, tú todavía no estás en esa época de la consagración, pero que estás por ese camino, por ese proceso. Pues me siento, como usted dice, en un proceso de aprendizaje todavía y siento que esto es como una etapa más de mi vida, de ese proceso. Y me siento muy bien porque voy a compartir el escenario con unos grandes amigos desde pequeño que hemos ido con Mario Gutiérrez y otros compañeros igual. Y bueno, quisiera que nos cuentes esos secretos del maestro Víctor Armijos que te dice cuando, bueno, conduce y dice qué es lo que tienes que hacer en este instrumento fantástico como es el requinto. Bueno, el maestro don Víctor Armijos es estricto, disciplinario y me enseña muchas cosas, muchos ejercicios. Por el momento ya no estoy recibiendo clases, pero cuando recibía clases con él me sirvió muchísimo para igual después yo mismo desarrollarme nuevas técnicas. Poner tu propia habilidad y destreza. Uh-huh. Bueno, yo te vi ahora haciendo algún ejercicio así que motiva, que llama la atención y que aparentemente parece tan sencillo. Quizá en una oportunidad tendremos a sus alumnos para que nos comente. ¿Es fácil, es difícil, es complicado? Porque hay el juego de la mano derecha. Los ejercicios más sencillos son los que más sirven, aunque no parezca. Sí. Los más sencillos son los que más sirven en rapidez, en digitación. ¿Y qué tengo que hacer, por ejemplo, en los dedos antes de ponerlos en la guitarra? ¿Hay algún ejercicio para que me motive a moverlos? Hay muchos, dificultosos y fáciles, pero... Por ejemplo, fuera de la guitarra, ¿qué puedo hacer? Fuera ¿O necesariamente tengo que hacerlo con la guitarra o con no, un requinto? No, sí, hacer así. Ya. ¿Qué es lo que está poniendo él en este instante? A ver, lo voy a describir. Junte sus manos, los deditos, solo los deditos, como cuando usted juega bol internacional. Ah, cierto. En el bol internacional, ¿qué pone usted? Solamente las yemas de los dedos, ¿verdad? Si pone otra, la planilla ahí de la mano, no sirve para nada. Y en la guitarra, en este ejercicio, o en el requinto, me imagino que también es parte fundamental. Así que las yemas de los dedos las aplasta, las estira, las encoge, ¿no es cierto? Sí, como que encontra... Hago una presión. Porque usted recuerde que al momento que van ahí los deditos a nuestro instrumento, pues vienen los famosos callos voy a dar la bienvenida también al más chiquitín. Al más chiquitín, ¿se acuerdan ustedes del más chiquitín? Ahora ya está todo un joven. A ver, danos tu nombre y bueno, ¿qué va con este ejercicio? Bueno, en primer lugar, buenos días. Agradecerle a usted y al maestro Víctor Armijos por la cordial invitación. Y no estoy tan O sea, sigo pequeño como antes, no he crecido nada. Sí, sigo pequeño, dice. No quiero crecer. No, ahí nomás. Bueno, y cuéntanos con estos ejercicios, ¿cómo te ha ido? Bueno, antes los practicaba bastante, pero ahora como me dedico a enseñar también, solo... Lo enseño y ya no lo practico. Ajá. Sí, me he olvidado un poquito de practicar eso. Pero sí me sirvieron mucho. Ah, pues me alegra muchísimo. Y por acá le damos la bienvenida al hermano mayor. Bienvenido. Buenos días a todos los radioescuchas. Mi nombre es Alejandro Alvarado. De igual manera estoy muy satisfecho de saber que el maestro Víctor Armijos, que es un amigo ya de tiempo atrás, y nos ha sabido acoger de una excelente manera en lo que es el ámbito musical, y qué mejor satisfacción que lo tome en cuenta mi hermano Jean Carlos para el Festival del Requinto. Es una satisfacción muy grande, porque bueno, como quien dice, nos representa a los tres, ya el trío de los hermanos Alvarado, y está la principal, bueno, no lo principal porque hacemos un equipo, ¿no? Pero lo que más llama la atención siempre es el requinto. Y qué mejor satisfacción que Jean Carlos esté ahí representándonos a nosotros. Bueno, esta historia de los jóvenes Alvarado la voy a recordar para aquellas personas que de pronto, aquellos amigos que nos escuchan en otras provincias que no han conocido la trayectoria de este grupo de jóvenes, pues ellos en alguna ocasión tocaron en la ciudad de Machala para el presidente de la República, fue así, ¿no es cierto? Y bueno, pues el presidente Machi les invitó a la capital de los ecuatorianos y ahí tuvieron el apoyo de su familia, de su papá, de su mamá, para venirse hasta acá, Quito, que no es resulta fácil ni sencillo, mis estimados amigos. A veces dejar ese hogar que se construyó por muchos años y cambiar esa residencia, pero de alguna forma el ser humano pues se acopla de todas formas. Entonces los jóvenes vinieron acá y empezaron a prepararse, a buscar ese espacio aquí en la música. Y Giancarlo siempre aficionado de la guitarra, también del requinto, pero miren ahora cómo ha ido creciendo, sus hermanos también, y qué satisfacción también para su padre, para su familia, el ver cómo los chicos van creciendo, y sobre todo, algo importante, que siendo jóvenes no han desaprovechado esa oportunidad. Bueno, muchas gracias, señora Laurita. Igual como ya dijo mi hermano, es un orgullo y una satisfacción encontrarme en este programa después de tanto tiempo, de casi como cuando estábamos empezando, y ahora ya no digo que estamos tan avanzados, pero sí hemos progresado un poquito. Y bueno, nos sentimos muy contentos de volver. ¡Qué humildad la tuya, mi estimado amigo! Yo me siento muy contenta verles acá también a sus alumnos. Giancarlo tiene un grupo de alumnos que, miren, la edad no es, como se dice, un obstáculo para crecer y hacer lo que soñamos. Son personas adultas los que acompañan a los hermanos Alvarado y que vienen también ellos haciendo lo propio, lo suyo. Nosotros estaremos en un programa especial y haciéndoles la cordial invitación para que ellos comenten, compartan esa sabiduría, esa sapiencia. Vamos a ver si más adelantito los podemos invitar acá al micrófono, porque en este momento nos vamos con más música. Ustedes sin duda en ese espacio están esperando ya más música de los hermanos Alvarado. Y bueno, la siguiente melodía que tendremos. Bueno, ya me soplaron por acá. Seré tu sombra. Ahí está, para todos y cada uno de ustedes. fuerte el aplauso para nuestros invitados aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Usted piensa perderse este gran espectáculo? Yo creo que no. Así que miren, gran espectáculo que tendremos en este 10º Festival del Requinto en homenaje a Homero Hidrobo, con la participación del maestro Víctor Armijos, Diego Barrera, Mauricio Gutiérrez, Guillermo Merino, Giancarlo Alvarado y sus hermanos que nos honran aquí con su presencia, así como también estará el maestro Marcelo Sánchez en la Fundación Filarmónica Casa de la Música este miércoles 2 de diciembre a las 20 horas. No se pierda. No se lo pierde, y sobre todo una parte de estimular al talento ecuatoriano. Si ustedes quieren enviar algún mensaje y un fuerte ¡Viva Quito! ¡Viva! ¡Viva! A través de el 2220-966 puede hacerlo. 2220-966. Siempre la motivación para los artistas es parte importante. Así que desde su hogar, 2220-966, y nosotros abriremos los micrófonos para que usted pueda participar. Bueno, seguimos nosotros conversando. Yo quisiera ver si es que se podemos invitarle acá al caballero. Venga, mi estimado señor. A ver si es que nos puede comentar esa experiencia al usted estar compartiendo con jóvenes lo más bonito que es la música. Sí, señorita. Que me ayuda con su nombre, por favor. Muy buenos días. Yo me llamo Juan Luis Llerena. El compartir aquí con los jóvenes, que son mis profesores, estamos muy felices, tranquilos, por la razón que veníamos con otros profesores, pero nos practicamos más o menos más bien, es aquí con los señores que son nuestros alumnos, profesores que somos nosotros, y gracias a Dios, y que queríamos seguir en adelante. La fusión de la juventud y también la experiencia. Está muy bueno. Sí. A ver, cuénteme, ¿sabía alguito o empezó de cero? A ver. Más o menos yo desde una edad de 15 años ya me puse a tocar la guitarra. Pero las cintas razones son de que, como yo no soy de aquí, yo soy de la provincia del Tungurahua, me vine para acá y más me entretenía casi al trabajo. Y ya después, ahora ya soy jubilado, yo trabajo en la agua potable. Ahora ya me jubilé, entonces para tener una tranquilidad me dedico también a la guitarra y también los quehaceres en la casa. ¡Qué maravilla! Fuerte el aplauso para usted también. Gracias, me alegra muchísimo el saber que después de esa historia de vida que tenemos los seres humanos, de pasar a jubilarse después de prestar sus servicios lícitos y personales con todo ese desprendimiento del mundo, pues hay algo que hacer. Hay espacios a donde asistir y tener una vida digna, una vida llena de satisfacciones los seres humanos. Bueno, hay más personas, gracias a usted, hay más personas que les vamos a ir haciendo participar aquí. Vamos a irnos con más música y al regresar por acá vemos dos damas y dos caballeros que aún nos faltan por dialogar, que han acompañado a los hermanos Alvarado. Así que hay más música. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Un vals, letra y música de Homero Hidrobo, y el título de la canción es Quito no había del cielo. Qué hermosa canción. Así que viva Quito. Románticas campanas y centenarias torres grabaron en su historia la palabra libertad. Un mundo de corona, heroica y orgullosa, y un canto de grandeza y de gloria te cubrió. Un canto de grandeza y de gloria te cubrió. La vieja España sigue dormida en tu suburbio. Una ventana guiñe al dulce trovador, guitarra que destrana acordes de esperanza, mientras la luna cubre de plata tus callejas. Quito novia del cielo, poema, luz y verso, recogen sus montañas el eco de mi voz. Serrana la flor morena del señorial figura, pinceles de oro tiñe sus tardes de oración. Pinceles de oro tiñe sus tardes de oración. Guitarra que cristiana, acordes de esperanza, mientras la luna cubre de plata tus callejas. Que tu novia del cielo, poema, luz y verso, recogen tus montañas del eco de mi voz. Serrana flor morena, del señorial figura, pinceles y oro tiñen sus tardes de oración. Pinceles de oro tiñen sus tardes de oración. Fuerte los aplausos para nuestros invitados aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo quiero saludar. Miren, qué bonito. Habíamos subido una parte, un fragmento de una de las canciones que hizo Giancarlo y sus hermanos. En 7 minutos tenemos 8 reproducciones. ¡Bravo! Vean eso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Nos alegra muchísimo. Gracias a todos nuestros amigos y amigas cibernéticas que están en la página www.casadelacultura.gov.es y a través del Facebook. Bueno, ustedes saben que pueden escribirnos como Laura Ríos Armijos, como Radio Difusora CCE. También tenemos un grupo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que ahí tienen una gran motivación para ustedes escribirnos. No importa dónde ustedes lo hagan, enseguida les estaremos dando respuesta. Bueno, nos vamos con el siguiente compañero que nos acompaña, que también vale la pena a nosotros recibir. ¿Usted es quiteño? No, señorita. ¿De dónde viene? Soy de la provincia de Cotopaxi. ¿Hace cuánto tiempo migró a Quito? Yo vengo desde el año 58. Estoy aquí. ¿Vive algún tiempito en la capital de los ecuatorianos? La tierra que recibe a muchos migrantes de otras provincias y que nos recibe de maravilla, ¿verdad? Así es, señorita. Yo creo que aquí todos somos migrantes, a excepción de Andrés, que... que él es quiteño, dice. No sé, su papá y su mamá. ¿Son quiteños, Andrés? No, vienen. Pero sus hijos ya son capitalinos. ¿Cómo le recibió Quito? Una maravilla, Dios, prácticamente. Aquí me... hice hombre, vine muy pequeñito, de unos 15 años, y aquí me dediqué a ciertas actividades. ¿Cómo era Quito? Era hasta la Alameda, hasta aquí era, digamos, poblado, de ahí para allá era un poco espacios vacíos, verdes. Para irnos al aeropuerto, acá teníamos que coger unos buses por empedrado, era bastante lejos. En el tiempo, de ejemplo, yo vivía en el centro, en la calle Ambato, y de ahí hasta el Pintado era todo empedrado, de ahí para atrás era todo botado, no había, digamos, poblado, nada. Ahora es muy diferente. Las grandes haciendas, ¿no? Más sí, así era todo un día, por ejemplo, Santa Anita, la Mena 2, el Barrio Nuevo, todo eso era, digamos, porteros. ¿Cómo ha visto usted esta transformación? Hoy este una maravilla, señorita. Yo prácticamente vivo enamoradísimo de Quito, es una maravilla. Ahora lo menos que yo vivo enseñado, digamos, aquí con los... me ha dado esta oportunidad de la familia Alvarado, principalmente Giancarlo, que es una maravilla de persona, nos ha dado esa oportunidad, nos abrieron la puerta para nosotros, digamos, apegarnos a ellos. Muchísimas gracias. Jubilado y también jubilado, está haciendo música. Debo indicarle de que yo me jubilé en el 2010, trabajé en la presidencia de la República durante 38 años y ya tuve la oportunidad de jubilarme y ahora me dedico, digamos, a tocar la guitarra. Me da esa oportunidad, como le digo, señorita, al señor Giancarlo Alvarado, la familia, toda la familia Alvarado. Bueno, no tuvo la oportunidad de tocar para Mashington. Así es, señorita, la verdad. Pero no hay que perder la fe. Así es, señorita. Me bueno. da esa oportunidad y muchísimas gracias a la familia Alvarado, pues, Giancarlo, a usted, nos merecemos todo respeto y consideración. Nosotros somos sus familias, un grupo de amigos para dedicarnos a su magnífica obra que nos está haciendo a nosotros, a los de la tercera edad principalmente. Eso quiere decir que usted estará en la Casa de la Música este 2 de diciembre. Posiblemente. Va a dejar todo para ir al Festival del Retiro. Gracias, niña, muy gentil. Yo le agradezco infinito, muy amable, gracias. Bueno, y ustedes también, yo me imagino que lo están disfrutando tanto como yo a este programa, seguramente. Para nosotros es alivio de corazón, de espíritu, y sobre todo sentirnos felices con el acompañamiento de estos jóvenes talentos ecuatorianos que, como ustedes acaban de escuchar, estarán en el 10º Festival del Requinto. Cómo van dando esos pasitos agigantados. Sin duda hay muchísimos jóvenes que están haciendo música, que están tocando instrumentos musicales. Así que ya saben, este espacio también es para ustedes. Vamos a irnos con más música. ¿Qué canción vamos a tener ahora? A ver, soplenme, por favor. A ver. Vamos a hacer un hermoso pasillo. El título de la canción es El alma en los labios. Ah, qué bueno. Felicidades para todos y cada uno de ustedes en cualquier rincón de nuestra patria y del mundo. Muy bien, bueno. Nosotros seguimos compartiendo esta serenata a través de la primera radio pública cultural del país, pero yo ahora, Jean Carlos, necesito ese mensaje, esa motivación para que todos en estas fiestas de Quito, este 2 de diciembre, se den cita a la Casa de la Música y puedan disfrutar de este gran talento. Bueno, les hago la cordial invitación a nombre de don Víctor Armijo, de todos mis compañeros, los que se van a presentar ese día, que vayan, que no se pierdan, va a ser un programa muy lindo. Hemos estado preparándonos mucho, muchos ensayos, y nada, que vayan todos, que no se lo pierdan. Parte de esto que estamos escuchando será o estará en el repertorio, ¿verdad? Mucho más. Sí, pero dejé la para sorpresa a los otros. Ah, perfecto, sí. No lo vamos a romper a eso. Bueno, queremos darle la bienvenida a la damita que acompaña a los hermanos Alvarado. Bienvenidos. Buenos días, señorita. Yo soy María Leonor Porras Merino. Yo soy ambateña de la tierra de los Tres Juanas. Ah, bienvenida. También a la capital de los ecuatorianos. Sí. Tierra que le acogió. Sí, sin querer queriendo, porque nosotros migramos a Quito como ahora se van a España. Por supuesto. Entonces yo he tenido una sed de cantar toda la vida, tengo sed de cantar, me encanta, me gusta. Y ahora es lo máximo con estos jovencitos, lo máximo. ¿También es alguna de los jóvenes? Sí, Jancito, parecen hijos, porque yo tengo una hija de 40 y pico y otra de 40 y ellos son menores. Son hijos, pero yo soy jovencita porque tengo espíritu de joven. Por supuesto, la edad acumulada, diga usted también, sí, como se dice. Eso, yo no soy vieja. Coméntenos, a ver, permítame, vamos a recetar esa llamada porque miren el tiempo cómo avanza. Y es el momento en el que nosotros quisiéramos decirle al reloj para, por favor, pero es imposible. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida a la persona que nos acompaña en el 2220. Sí, aló, muy buenos días, licenciada Laurita, le saluda Rosa Cárdenas de acá de la Pío 12. Gusto de saludarle, Rosita. Gracias por comunicarse con nosotros. Sí, quiero felicitarles a los jóvenes, en realidad, pues a los jóvenes Alvarados, que en realidad tienen una habilidad, tienen un don muy lindo que Dios le ha dado en sus manos, les hacen vibrar a las guitarras, y en realidad siendo tan jóvenes, esos tienen un entusiasmo, un gusto para interpretar nuestra música nacional. Y yo lo que les deseo es muchos éxitos, inclusive en la presentación del día de mañana en la Casa de la Música, y Dios quiera que yo pueda estar ahí, porque en realidad es hermoso, en realidad, como los jóvenes se desenvuelven e interpretan nuestra música. Y gracias, doña Laurita, por esa, como se dice, esa atención que me dan a mí. Gracias, doña Laurita, hasta luego. Un abrazo para usted y será siempre bienvenida a la Casa de la Música a participar del 10º Festival del Requinto. Y bueno, pues ahí venga también la invitación. Seguro usted también, como dice, tengo sed de cantar y sed de participar y por lo tanto estará en la Casa de la Música. Sí, eso dicen, pero ojalá sea gratis porque yo soy pobre y vivo lejos. Solo tiene que dar una pequeña contribución, me parece, y usted podrá disfrutar. Sí, de voy este a gran hacer porque evento. Me encanta aplaudirles, me encanta lo que ellos hacen, me encanta lo que yo no he podido hacer, es lindo. Bueno, vamos a recibir también el mensaje de el señor Alvarado, su padre. Ustedes recordarán esa historia de vida. Así que vamos. Gracias, señorita. Gracias a usted por su participación. Bienvenido. Ahora ya no está Elsa, ahora están los hermanos Alvarado. Bienvenido, gracias. Sí, muchas gracias, licenciada. Es un gusto los tiempos estar aquí pues, en compañía suya y en compañía de mis hijos. ¿Cómo se siente? A ver, cuéntenos ese orgullo que está por bueno, ahí. Imagínese usted cómo un padre puede sentirse con este progreso que han tenido estos muchachos en tan poco tiempo y saber, como siempre lo digo, es una prolongación de lo que yo quise ser, no de lo que me perdí. Entonces, se perdió. Sí, ver su sueño en sus hijos, ¿ah? Sí, entonces me veo reflejado en ellos y como le digo, es una sensación muy, muy inmensa que no sabría describirlo con palabras. Pues a mí me alegra muchísimo también esa motivación, ese apoyo que pueden brindar los padres a los hijos. Yo creo que es parte fundamental en la vida del hombre. Así es, porque la mejor herencia que le puede dejar el padre a los hijos pues es ese apoyo incondicional, el buen ejemplo y más que nada esa herencia musical. Pues a nosotros nos alegra. Usted vino con su esposa, ¿verdad? Así es. De los nombres de su esposa, por favor. Sí, ella se llama Laura Isabel Payango Caicedo. Laurita, mi tocaya, bienvenida también, gracias por estar con nosotros. Mire, no resultó él, se resultó Laura. Ajá. No, porque yo no le puse ese nombre. Si hasta la vez tuviera sin el título, pues habría que ponerle ese nombre. Bueno, yo quería contarles a ustedes, aún queda todavía en entredicho esto, ¿no es cierto?, porque así no es. Se ha consolidado. El señor Alvarado... me recuerda su nombre, que ya se me... Jorge Alvarado. Nos había contado una historia de que él era el autor de la canción Elsa, que le popularizó Julio Jaramillo Laurido. Y bueno, hicieron una investigación grande, Julio Jaramillo sí lo reconoció, aunque claro, en ese entonces no les interesaba tanta esta historia, porque los creadores de las canciones sencillamente las hacían y había ese deseo de que se difundan, se conozcan. Esa canción Elsa, cuando ustedes escuchan la letra, nos decía Jorge, ustedes no van a encontrar en ninguna parte donde diga Elsa, pero Julio Jaramillo le puso Elsa por cuanto estaba enamorado de una chica que estaba frente del cuartel y dijo, bueno, esta canción se va a llamar Elsa. Y la letra que escribió Jorge, según su testimonio, por favor, no es que lo estamos diciendo nosotros ni aseverando lo contrario, sino según su historia, él decía que le escribió para quién. No, bueno, yo escribí para... Yo soy viudo de mi primer compromiso. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Que estando en el cuartel a mí no me dieron permiso para salir a ver el nacimiento de mi primer hijo. ¿Que se llamaba? Manuel Antonio. Manuel Antonio. Sí, ya bien mayor. Entonces, pues, me encerré en la cuadra, como se llama, pues, la habitación, y el único consuelo fue ponerme a escribir. Entonces escribí eso y escribí otra canción que nunca se ha grabado. ¿Usted era compañero de Julio en el cuartel? Sí, fuimos ambos en artillería. Él estaba en la artillería Bolívar y yo estaba en la artillería Tarqui. En el cambio estaba él, yo estaba en Machala. Y todas las noches pues salíamos por medio de los oficiales a farrear. Entonces ahí nos encontrábamos siempre con él y hacíamos música. Ahí está la historia, les ratificamos nomás. Hay otra llamada, sí, me permiten por favor, y yo creo que vamos a tener que despedirnos sin música, pero yo necesito recibir esta llamada. Bienvenida, gracias por compartir con nosotros. Estoy llamando, pero... Adelante, mi estimada, por ahí escuché una voz muy conocida, Vilma. Aló, buenos días. Adelante, por favor. Laurita, buenos días. Vilma le saluda. ¿Cómo ha amanecido? ¿Cómo está? ¿Cómo pasó? Muy bien, feliz de saber que ustedes se motivan también desde sus hogares a compartir con estos jóvenes talentos. Porque los programas que usted hace son maravillosos y nosotros tenemos esa habilidad de llamar. Le saludo muy cordialmente a todos los que están en el programa. Saludo a Jorge, que es el profesor, es mi profesor de canto en el CEAN. Ajá, sí, ya por acá me dice otro, el hermanito mayor, hermano de los hermanos Alvarados. Ah, perfecto. Pues sí, nos alegra muchísimo. Eso significa que les están siguiendo a sus maestros. Sí, estamos aquí. Yo estoy aquí en mi casa un poquito indispuesta y entonces no podía llamar porque estaban muchas llamadas. Ahorita me entró la llamada, entonces digo... Ya se va a despedir Laurita y entonces me va a dejar con una palabra en el teléfono. Por supuesto, muchísimas gracias a usted por haberse comunicado con gracias, nosotros. Laurita, siempre estamos atentos para receptar sus llamadas. Muchos éxitos los hermanos Alvarado. Gracias entonces a usted y bueno, pues acá no sé, ahí está profesor. Para usted, era profesor, esa llamada. Muchas gracias también a todas las personas que nos siguen, ya sea alumnos, amigos, familiares. Mandamos saludos a todas las personas que han seguido nuestra cuarta carrera. Y es nuevamente una satisfacción, una alegría inmensa el saber que hay personas que nos siguen, que a pesar de no promocionar mucho nuestra carrera artística, hay personas que son fieles seguidores de nosotros. Muchas gracias. Y claro, miren ustedes lo que es la vida, ¿no? Para cerrar ya este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, agradeciéndole a Omar, a Jorge, a Giancarlos, que les vaya muy bien. Sabemos que el éxito camina con ustedes y solamente hay que ponerle motivación y ganas. Y decirles que nos decían en el CEAN, tenemos profesor nuevo y es un jovencito. Miren quién ha sido el jovencito, nada más y nada menos que Jorge Alvarado. Gracias muchachos, gracias a usted don Jorge, a usted señora y a ustedes también por haberse dado cita a este gran encuentro musical. No sé si quieres decir algo finalmente. Agradecerle a usted, muchas gracias doña Laurita por la invitación, por habernos acogido aquí a su programa como siempre. A don Víctor Armijos por la invitación para el festival. En este momento, justo ahorita, nos vamos a presentar con el grupo del CEAM, y grupos de asociación de jubilados, otros puntos, aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Justo en este momento salimos, ¡pum!, volamos para allá. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Y hacerles nuevamente la invitación del para el día de mañana en la casa, en la Fundación Filarmónica Casa de la Música, a las 8 de la noche, el Festival del Requinto. Bueno, entonces, amigos, amigas, hasta la próxima, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶